Buenos días. Mientras voy probando la mejor forma de grabar este podcast, esta serie de emisiones para la Escuela del Ser, iré aclarando algunos puntos porque hay personas que ya están escuchando el podcast y no acaban de entender cuál es la función de la Escuela del Ser y de este podcast. En principio, como uno es consciente de las propias limitaciones, como soy consciente de que explicar el proyecto es algo muy extenso, he pensado que esta forma, hacer un podcast, sería la mejor forma de poder ir amasando todo este barro, toda esta arcilla, ir amasándola no solo yo, sino junto a ti, junto a todo a ti que estás escuchando, que tienes tu imaginación, que puedes pedir y dirás, pero es que yo no sé de qué va este juego. La Escuela del Ser es un espacio físico real instalado en unas tierras de naturaleza salvaje donde poder aprender grandes, mayores, pequeños, todos unos de otros, a partir de la creatividad, de la imaginación. No es que no tenga claras las cosas, es que no las quiero limitar con mi estrecho punto de mira. Quiero solo ser un puente, el portero de un espacio donde cada uno que entra puede aportar su granito de arena y transformándolo así en algo vivo, totalmente vivo, vivo, eso, no puedo decir otra palabra que vivo, como estos pájaros que están aquí cantando, como esta cascada, no sé si se oye. Lo bueno de trabajar en virtual es que puedes subir el volumen de la cascada. El Uriel, mi hijito, está aquí al costado bebiéndose una leche de soja con cereales. Con cereales, ¿a que sí? Bueno, estoy tomando solito, digo. ¿Verdad? Dígale, digas. Estoy tomando solito. Tomando solito. Pues esta emisión era para aclarar que este espacio es un espacio para imaginar entre todos. ¿Dedicado a qué? Dedicado al aprendizaje de lo bueno, de la reconexión con la naturaleza, del aprendizaje de lo que necesitamos saber, recuperar, para volver a ser más humanos, para regresar a los orígenes. Silencio, los silencios van bien. Estamos acostumbrados a recibir todo el rato datos y datos y datos de información. Y eso a veces hace que nos perdamos con tantos datos. El proyecto de la Escuela del Ser es algo sencillo, simple, natural, como estar en comunión con otras personas en medio del bosque, encima de una montaña, delante del mar. Imagina que estás conmigo, con Uriel, que está por aquí donant voltes. Digues hola. Hola. Més fort. Hola. Més fort. Hola. Ah, li estàs dient. Li estàs dient hola. Amb un senyor o una senyora que hi ha aquí. Perdón, para los que no sepan catalán. Le estaba diciendo al niño que le estaba diciendo hola a alguien. Pues esta corta emisión era para eso, para probar los audios, para ver si suena bien la cascada y para seguir poniendo un poco más de información para el que esté interesado en formar parte de este proyecto abierto que es la Escuela del Ser. Para mí, si tengo que decirte lo que yo siento de dentro, siento que es un sitio, lo digo desde la humildad, aunque parezca algo muy grande, porque es algo muy pequeño, sencillo, y que va a suceder si es que no está sucediendo ya mismo. Aquí o en otros sitios del planeta, todos estamos conectados, así que seguro que hay algún otro loco como este que está emitiendo una señal a los seres humanos diciendo el camino de regreso es la madre naturaleza, regresar al origen. Si no se regresa a la naturaleza, se cae en la enfermedad, porque esta sociedad está enferma. Yo soy un ejemplo vivo, pero da igual, soy una voz, ¿vale? No pienses en mí como una persona física, piensa que soy una voz. Intentaré decir las menos tonterías posibles. Aunque a veces decir tonterías también va bien para reírse un rato. Esto que suena es un cuenco tibetano. Esto. Al fondo la cascada. Una cascadita pequeña, en medio de un bosque bastante frondoso. El canal del relax pone allí, es una pantalla. Sonidos relajantes de la naturaleza, agua y pajarillos. Relaxing nature sounds with water and birds. And birds. And birds. Ya pondré el link. en el podcast, en el blog. Para el que quiera participar, escoladelser@gmail.com, o si no, directamente 685-041-086. 685-041-086. 685-041-086. Mejor por mail, pero si quieres hablar, aquí estamos. Hablar sobre tu aportación a lo que es la Escuela del Ser. Este espacio que empieza aquí y se extiende hasta donde tenga que ser. Puede ser... Me dicen, ¿pero esto qué es? Una escuela libre? No, si digo que es una escuela libre, ya lo estoy limitando. Si digo que es un centro de terapias, lo estoy limitando. No es ninguna escuela libre, no es ningún centro de terapias. Es un sitio donde todo el mundo aporta todo su conocimiento desde el corazón, compartiendo con otras personas, con respeto más allá de las normas establecidas actualmente, o sea, teniendo en cuenta el espíritu de las personas. No el cuerpo de las personas, sino un sitio donde nos encontramos desde lo que somos, más allá de nuestras carcasas, de estos esqueletos y de estas cosas que nos han puesto aquí, a las que estamos atados, ¿vale? Un sitio donde a lo mejor alguien ya está juzgando, diciendo, esto es de un loco, ¿no? Esto es que no entiendo nada, ¿qué me está diciendo este señor? No pasa res, ¿sabes? No, tú solo déjate fluir como esta agua que está cayendo ahora. Solo escucha y ya está. Si te llega algo, seguro que algo bueno te llega, porque hay pajaritos, naturaleza, sonando. Eso ya es bueno. Minutos, hoy voy a ir cortando porque tenemos que salir a que nos dé el aire, a sentir el sol en la cara. Está muy bien aquí conectarse con el ciberespacio y todo, pero la vida está sucediendo ahí alrededor, aquí también. Un poco de cal y un poco de arena. Y vamos construyendo entre todos. Va, escríbeme a escoladelser@gmail.com. Escola, como escuela, escola, pero en català, no pasa res. escoladelser@gmail.com. Si crees que no tienes nada creativo para aportar, también puedes aportar 1 euro al mes. Hay interferencias de los poligoneros. Está aquí el costado. El niño que ha venido con el coche, le abre las puertas y suena una música máquina. ¿Pupate, ve? Sí. Bueno. Gracias. Namasté. Para el que no sepa qué quiere decir namasté, es el ser divino que hay en mí. Hay un león, sí, hay un león. El Uriel quiere decir que hay un león en la pantalla. Namasté. El ser divino que habita en mí reconoce al ser divino que habita en ti. Hay que ser humilde, pero somos dioses. Formamos parte de él, de ella, de la madre naturaleza.